aquí en la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arcoíris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arcoíris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Oh, Kamisaraki, Gilatanacas, Kamisaraki, Cuyaquitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por la 107.5, Radio Puente Alto, tu programa Guerreros del Arcoíris, y también a través de la 105.9, Radio Cajón, estamos en el aire y estamos en todas las plataformas que nos quieran escuchar. RadioChile.com, buscan Radio Puente Alto y ahí estamos. Y le vamos a decir a mi compañero que lo voy a saludar, además que agregue el link en el Facebook del programa, que programa Guerrero del Arcoíris. Kamisaraki, Gilata, ¿cómo estás? Buenas tardes después de 15 días de no verte. Sí, verdad, buenas tardes, Vicente. Pasa rápido el tiempo y pasan rápido los días. Y sí, no, pues asunto de fuerza mayor, no pude estar la semana pasada, pero hoy día sí estamos y muy contento de reencontrarme con la radio y con el programa. Muy bonito. Oye, el link, a propósito del link, es radiopuentealto.radio12345.com. Igual lo voy a subir al Facebook, ¿ya? Porque lo estoy colocando aquí para... Oye, porque importante, porque hoy día vamos a estar en comunicación en un ratito más. Está en línea. Está en línea. Ya. Tiene un poquito de espacio, ¿no? Bien, bien, pues. Bueno, vamos a empezar nuestra programación musical con un gran grupo. Ellos son de Arica. Formado hace muchos años. Y, bueno, tuvimos el agrado de tenerlo acá en los estudios con nosotros. Y bueno, hoy día también tuve el privilegio de conversar con él. Me refiero a Marino, integrante de la agrupación que vamos a presentar ahora, que Marcamaru. Dicen que hay paz, pero ¿dónde estará la paz? Escuchémosla, porque después me dijo varias cosas el Marino referente a esta canción, se las voy a comentar. Escuchémosla ahora e iniciamos de esta manera con conciencia social, porque este es un tema totalmente con conciencia social. Thank you.

solo hasta aquí llego. Aunque hay mucho que hablar, el tiempo se me agota. Buscando estoy la paz, porque si me violento, delincuente seré. Pero si me violentan, está bien porque hay paz. Paz, paz. Dicen que hay paz, ¿dónde estará? Bien, tremendo tema con Marc Amaru. Bueno, yo le había dicho a ver si Marino nos podía llamar y conversar, saber de Marc Amaru, saber de los integrantes y también, por supuesto, de esta creación tan tan que cae tan al callo, y me explica y me dice que fue un tema que creó junto a sus compañeros, y luego se juntó con un cineasta, ya concordaron eso e hicieron unas imágenes, porque obviamente hoy día escuchamos la banda sonora del video, pero ustedes lo pueden buscar en YouTube y se van a dar cuenta que va muy de acorde con los tiempos. O sea que aquí, como dice la canción, no ha pasado nada, como decía la sonora matancera, ¿cierto? Aquí no ha pasado nada. De verdad que no ha pasado nada. Hubo un alzamiento social donde hubieron muertos, donde hubieron personas sacrificadas a su vista, ¿ya? Donde hubo falta a los derechos humanos. Y parece que no nos sirvió de nada. Entonces, bueno, Marino me contaba que ellos este tema lo había creado pensando en la vivencia a diario que él ve, la injusticia que ellos ven. Saben que Marc Amaru radica tanto en Chile como en el Perú, y los países son prácticamente iguales en la condición de discriminatoria socialmente, para qué decirlo, étnica, para qué decirlo, ¿cierto? Entonces, tiene mucho que ver el tema, tiene mucho que decir. Imagínense hoy día lo que ocurre en Argentina, por ejemplo, con un presidente que ya prácticamente es un gallo loco. Yo no sé dónde estaban los argentinos de elegir a ese tipo de personas. Pero tampoco estamos alejados de ser tan locos como ellos nosotros. Se nos viene una votación y capaz que Chile elija un loco. O loca. Bueno, vamos a la música, que es lo que nos interesa. Mire, estoy haciendo los contactos con esta agrupación. Ya voy un poquito avanzado. Me ha costado un poco, sí. Así que si alguien los conoce allá en Arica y que podamos hacer los contactos, porque son una gran agrupación. Así que vamos a presentar esta tarde, noche, Ancali, eres tú. Eres tú, eres tú, la mujer de mi sueño. Thank you. alegría que llena mi corazón. Eres cada sentido, mi locura de amor. Quiero elevarme contigo, mantener este amor y gozar de tu dulzura, que sin ti nada tiene valor. Eres tú, eres tú, la mujer de mis sueños, sueños. Eres tú, la mujer, la mujer, dulce amor. Eres tú, la mujer de mis sueños, sueños. Eres tú, la mujer, la mujer, mi dulce amor. Bien, ahí escuchábamos a Ancali de Arica. Estamos viendo los contactos para poder tener con ellos alguna comunicación desde allá. Hemos tenido hartos encuentros esta semana. Le encargo también que me llamó mi gran amigo José Pepe Riquelme para mostrarnos una canción que yo creo que la próxima semana la vamos a estrenar acá, que es de una agrupación del norte que lidera José Luis Gamboa, ex Aracpacha. Así que ahí estamos, pues, como también lo que el material que nos está mandando José Gabriel Peteco desde Australia. Entonces estamos surtiéndolo y estamos muy contentos también por eso. Así que queremos seguir sumando, queremos seguir conociendo más gente que a través del programa pueda dar a conocer su música, ¿ya? Yo sé que muchos chiquillos hacen un esfuerzo tremendo para poder hacer sus grabaciones, y bueno, y aquí está el espacio, pues, chiquillos, aquí está el espacio para tocarle. Bueno, estamos a la espera que nos llame nuestro amigo Diego Villanueva, que vamos a tener hoy día una conversación con Dieguito, ya, para preguntarle cómo le va con el tema del cómo se llama de su concierto con esta gran agrupación de este 5 de abril. Lo estamos comunicando con él, ¿eh? Vamos a dejar un poquito la cortina para comunicarlos con él. Música. Bien, ahí está en comunicación. No logré comunicarme con él, pero bueno, si hay alguien que esté en sintonía, que tenga el teléfono, que le diga que se comunica ahora conmigo para que nos cuente pues, cómo va esta tremenda producción para este 5 de abril en el Teatro Cariola. Bueno, yo conversé con él por interno, pero sería bueno que él lo diera a conocer. Tiene mucha fe la productora en que esto va a ser muy similar a las anteriores y que la sala va a estar repleta. Yo creo que hay que apoyar, chiquillos, hay que apoyar 100% porque es muy difícil hacer producciones de la manera lo hacen los chiquillos. Quizás hay tremendas productoras. ¿Para qué decir? Ya, ¿para qué vamos a hablar de eso que no es la realidad del movimiento? La realidad del movimiento es otra y cuesta poder hacer una producción. Así que apoyar esta producción del 5 de abril justamente con proyección que viene por primera vez a Chile y a Santiago, invitado por las producciones Coyasuyu Raimi, eso es. Oye, y también nos dijo Coyasuyu Renca, ¿no será? Coyasuyu Renca. Oye, bueno, pero eso no es culpa nuestra, es culpa del Diego que tenía que haberme llamado para que diera la información como corresponde. Sí. Bueno, ya se nos avecina, pero todavía estamos lejos de eso. Estamos ahora entrando a abril, ahora el otoño. Sí, el otoño, el sol, claro, el equinoccio que se acerca y que se va a celebrar ahí un datito por ahí, a ver si lo podemos buscar después. Bien, pues chiquillos, esperando que nos llame Diego, vamos a ir a escuchar al grupo de amigos de Recoleta o de allá de Pincoya, de la Pincoya, compadre, con todo el movimiento y el salsón de Nacimiento Rockfall y Celia en el Teatro Caupolicán. Oh, fue una tremenda. En el Caupolicán fue que actuaron. Sí, le hicieron telonero a los Jarcas, me parece, ¿no? Parece. Claro, así que escuchemos a estos grandes hermanos de la Pincoya. Nacimiento Rock Folk y esta Celia. Bueno, está en vivo, ¿eh? Así que por si acaso están en vivo y bueno. Pero igual la fuerza que tiene Nacimiento Rock Fall. Así que un saludo muy especial para los chiquillos. Tuvimos el agrado de poderlos conocer muy, muy a fondo. Así que fue una muy bonita experiencia poder haber convivido con ellos. Bien, pues hermano, queremos mandar saluditos a esta hora de la noche. Primero que nada, un saludito para la gente que nos sigue por años, ¿cierto? Como nuestro gran amigo del Rústico, ¿ah? Ahí, pues Josecito, que es el pescador, ¿ah? El pescador Pati Perro, así se llama. Oye, mi gran amigo, el de Champs, que tuve la oportunidad de verlo esta semana, el Dani de la Nonato, y también a mis amigos de allá, de que no lo olvido, a mis amigos del Melocotón, a los hermanos Orellana, a mi hermano Rorro y a mi hermano Jorge, que están escuchando a esta hora de la noche tarde. Y además, por supuesto que de Don Abdón y su señora, que siempre distinguió, ellos todos los miércoles están ahí en sintonía con los guerreros del arcoíris. Para ello vaya nuestro saludo. Vamos a tocar un temita con, se llama, bueno, sí, vamos, aquí está el Diego, ya está el Diego. Ay, pero parece que se me perdió la comunicación. Vamos, lo vamos a llamar de vuelta para que conversemos con Diego. Sí, por favor, porque lo... Sí, dale. ¿Por WhatsApp? ¿No más? ¿Por WhatsApp? Sí, estamos al aire, estamos saliendo, hermano. Buenas tardes, ¿cómo estás, Dieguito? ¿Cómo está por allá? ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo están, guerreros del arcoíris? Un saludo aquí de Renca a Puente Alto, por allá. Camisaraki, Gilata. Bueno, nosotros contentos de poderlos comunicar contigo, Dieguito, y saber de tu persona y además de todo lo que se está viniendo con respecto a la producción que nos van a entregar esta vez de nuevo con estos grandes de la música, históricos de la música andina en Bolivia, como es la agrupación Proyección. Así que ahí dejo los micrófonos, sí, para que te explayes, Dieguito. Muchas gracias, Vicente. Sí, ya estamos, bueno, ya queda poco para el concierto de Proyección acá por primera vez en Santiago, Chile, en sus 40 años, así que ya expectante también que lo que se pueda venir, pero también feliz porque también la semana pasada se lanzó la noticia de que Sergio Ramírez, más grupo, más conocido como el Chechito, el gran Checho, va a ser el grupo que va a abrir la jornada el 5 de abril en el Teatro Cariola. Entonces eso es súper importante porque de alguna forma va a estar presente músicos nacionales, músicos chilenos, amantes y con historia acá también de la música andina de Chile. Así que feliz por eso y va a presentar todo su trabajo musical ligado a lo que es el charango y los distintos ritmos también de cordón andino. Hay mucha música, tiene un lindo arreglo, composiciones, así que vamos también a deleitarnos de Sergio Ramírez más su grupo. Así que estamos contentos por eso, para hacer la previa, para esperar la Proyección. Felicitarte, Diego, por eso, es muy importante. Creo que eso habla muy bien y de lo que se hace, porque cuando venga un artista de afuera debe haber un artista nacional. Y creo que recae en un gran maestro que últimamente ha sido muy reconocido y bueno, para el mundo andino todos conocemos a Chechito, una persona muy respetuosa, una persona muy carismática además, y que está ahí como maestro enseñando la música, sobre todo la música latinoamericana, la música andina. Así que felicidades por él y por todo el grupo de músicos que le acompañan. Y ojalá que todo salga bonito como ha salido todas las vueltas, Dieguito. tú y tu productora y tus hermanos que de Renca, que hacen una labor muy grande, que a veces pasa desapercibida, pero el trabajo que ustedes hacen es algo muy grande, así que en el mundo andino y representando a muchos chiquillos que hacen música, te damos las gracias por darnos esa posibilidad de poder escuchar a grupos que lo hemos seguido a través del disco, pero no habíamos tenido la oportunidad de tenerlo y juntar ustedes a una agrupación tan grande como la que empezamos hoy día, que es Marca Maru. Así que estamos muy contentos de ser partner de ustedes y acompañarlos en cada producción que hagan, para nosotros ser también aportar con nuestro granito de arena, hermano. Ya, pues muchas gracias, y esperamos que por tratar de llenar el Teatro Cariola, para que esto también resulte, porque también es un gran esfuerzo traer un grupo desde afuera. Por eso también no hicimos una alianza con una productora amiga de Arica, Chucuruma, entonces también para unar fuerzas para poder traer este grupo de Cochabamba, que también es una leyenda. Proyección, tenemos que tener claro que viene de la escuela de los Carcas, viene de toda esa línea de los Carcas que salieron en ese tiempo, como Tupa, y con el que vimos en el Festival de Viña, lo mismo Proyección, el grupo Fortaleza, grupos trascendentales también de Cochabamba, y que han gustado mucho por esa forma distinta también que tienen de tocar, que está ligado al sentimiento, al amor, al desamor, y esas cosas también que le gusta a la gente, y en lo personal también me agrada escuchar esos temas que hablan de amor y desamor, etcétera. Entonces vamos a ver otro grupo, otra línea. Entonces Proyección también se merece un teatro, por lo menos como la altura que estuvo también Aguatiña, y ojalá que más todavía, porque es necesario que vaya mucha gente, que compre su entrada también y que aporte también con la cultura, para que así se vayan haciendo más eventos como eran antiguamente en el Teatro Cariola. El Teatro Cariola también fue un espacio también de resistencia cultural hace muchos años, y donde se veía mucha gente participar, etcétera, convivir. Entonces, una vez al año por lo menos que se llene el Cariola, y ojalá que otras productoras, otras organizaciones también puedan utilizar el teatro, pero obviamente tiene un costo, porque todo ha cambiado también. Son las críticas también que hacemos, que a las productoras chicas también los costos son altos en los teatros. Entonces ahí uno tiene que ir jugando también con los precios, tiene que meterse en los costos, y son cosas que de alguna forma se manejan hoy en día, y lo que más nos importa es que llegar por lo menos a un número importante para poder que se puedan seguir haciendo más producciones también de esta índola. Pero lo que importa es que se va a vivir una jornada muy linda con Sergio Ramírez. También va a haber unas intervenciones de uno de los Tinkuquistus, no en el escenario, sino que abajo, en la previa también. Van a llegar con una banda de bronce, se va a formar una fiesta antes para recibir a los Proyección. Van a estar la agrupación de Tinkus Puros también, de Bolivia, también parte chileno. Eso, entonces igual se va a vivir una jornada muy, muy especial, con reconocimiento. Entonces vamos a empezar a subir esa información también a las redes sociales. Oye, bueno, qué decirte, yo pienso que el mundo andino, todos los que yo sé que son muchos, es el momento para reunirnos, como dices tú, una vez al año, compartir lo que a todos nos apasiona y nos llama la atención, que es la música. Claro que a través de la música está la propia cultura, que eso es muy importante. Lo otro que quería decirte, Diego, quiero felicitarte públicamente a través del programa Guerrero del Arco Iris, es por el trabajo que estás haciendo de difusión todos los martes. Bueno, yo creo que eso también vamos sumando. Yo creo que cuesta mucho abrirse espacio, sobre todo en radios grandes como es la radio USACH, y otras más, como la Radio Universidad de Chile, que que son los pocos espacios que existen. Así que yo te quiero felicitar, Diego, por ese trabajo que estás haciendo y que estás de alguna u otra manera dignificando también a todos los músicos andinos a través de su composición y su historia. Así es, sí. Bueno, esto también es un... vamos siguiendo las postas que tú mismo también, con 30 años de trayectoria, también uno se inspira también en aportar en algo. Entonces, como estamos acá cerquita, como estamos, vivimos cerca también, y hemos pertenecido a la Universidad de Santiago de Chile también, antiguamente como estudiante, entonces también es como es como nuestra casa. Entonces, pucha, ¿cómo no tener un espacio? Entonces, ese espacio lo hemos ganado, ya vamos a cumplir 2 años con el bloque andino. Entonces, es un espacio que hemos hecho y también ahí con pura solidaridad nomás, pues no hay recursos, o sea, no hay pago ahí, no hay remuneración. Entonces lo estamos haciendo de manera honesta y como muy muy de corazón para las agrupaciones, porque también sirve para conocer y difundir distintos grupos de los distintos lugares, desde la primera, bueno, desde la Arica Parinacota hasta la décima región. Entonces hay un abanico de grupos que cultivan, obviamente con unos con más raíces, otros ya con más fusión, otros, pero de alguna forma tienen el mismo sentimiento y las mismas curiosidades también de indagar en lo que es la vasta cultura andina. Así que ha sido una bonita experiencia, Vicente, y por supuesto que Rodo de Arcuiri es como se llama, el pionero en esto, y nada que ver, somos seguidores también de tu legado, de tu trabajo, Vicente, porfiado. Bueno, esto es una pasión, Diego. Yo caí en esto hace muchos años, en mi población acá en Puente Alto. Yo nací acá, me crié acá, y me llamó la atención los instrumentos, pero después pues, tuve la oportunidad de conocer a Benjamín Torrico Santibáñez, que me cambió la vida en cuanto al pensamiento, y aprendí con él un montón de cosas. Tuve la oportunidad de viajar y todo eso, que me hizo pensar, además de la gran ayuda que tuve de mi gran amigo, que Dios lo tenga en su santo reino, que el Pedro Enrique de Radio Umbral, que fue mi gran amigo, mi gran mentor en esto de las comunicaciones. Así que feliz por seguir legados como de Pedro Enrique, con América Andina. Eso un poco lo que me llamó a liderar este programa durante ya 33 años, la edad de Cristo. Bien, bien. Sí, muy muy bien, Vicente. Oye, Vicente, bueno, ¿para dónde quitarte más tiempo? Ah, como que estoy haciendo yo la entrevista. Creo que va a haber una sorpresita ahora, va a haber un regalo de un entrable. Bueno, usted dela, porque usted es el hombre de la palabra, y nosotros somos solamente un puente. A ver, cuéntenos. Sí, pues ahí ustedes son, aquí se le entrega una entradita doble para la persona que ustedes definen cómo se lo lleva. Sí, hoy día ustedes lo definen. Bueno, nosotros queríamos escucharte de boca tuya para que sea mucho más creíble. Hablamos de la honestidad, hablamos de lo que debe ser este programa y la música andina, o sea, jamás mentir, jamás robar y ser flojo. Entonces, es muy importante conocer eso para poder ganarse detrás del micrófono y no mentirle a la gente. Entonces esperábamos que tú nos dijeras, y claro, ahora, desde ahora se abre el concurso. Ya lo dije, los años que lleva el programa, así que los que quieran participar, digan cuántos años llevamos en el aire los Guerreros del Arco Iris. Y se anota, pues. Y la próxima semana vamos a hacer el sorteo para esta entrada doble, para ir a ver esta gran agrupación que por primera vez, tengo entendido, Dieguito, está en Santiago, ¿verdad? Sí, primera vez en Santiago, Chile. Entonces también, como con Aguatiñas, tenemos que recibirlo de una manera bien especial, así que como hay que mostrarle el cariño también de aquí, del público santiaguino. Bueno, y van a venir también algunos de regiones también, de aquí de alrededor, así que también va a ser una jornada muy muy muy bonita. Hay gente, ¿cómo ha sido toda? Bolivia va a estar. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo han sido todas las jornadas que se han realizado? Han sido muy armónicas, muy muy lindas, conectarse con los músicos. Nosotros somos un círculo muy chico, así que llenando el teatro, nos vamos a juntar todos, pues. Eso es, sí, va a ser un momento bien importante ese. Así que no, esperando nomás que la gente también acompañe ese día, que va a ser un día sábado, va a haber más tiempo para llegar, para reunirse, para hacer previa, para lo que se estime conveniente. Así que oye, yo más feliz que nadie, porque es como para mí mi regalo, porque estoy de cumpleaños ese día, así que el mejor Rayo regalo que me podría haber hecho la productora era haber traído a estos grandes de la música. Qué porque bueno. Por ejemplo, ahora vamos a quedar escuchando una canción que ellos le dedican a un deporte muy masivo acá en Chile, que es la rayuela. Ellos tienen un tema que se llama justamente el rayolero, ya, y pero habla un poquito del rayolero amoroso, de ese que le pega el corazón seco con el tejo. Eso, la línea amorosa que hablábamos. Claro. Es el sentimiento. Dieguito, yo te dejo los micrófonos para que tú estés ahí, te despidas, pero que no sea esta la última que conversemos antes del concierto, y esperando también poder tener la posibilidad de que a través del teléfono conocerlo y saludarle a los Proyección. Eso, vamos a hacer un contacto a ver la semana que estén llegando, ahí si hacemos un contacto el día miércoles. Ya, bien, pues, bueno, más. Y yo me despido, Vicente, esperando nuevamente el apoyo de la gente también, que vaya. Estamos preparando una linda jornada llena de cultura, llena de música y llena de sorpresas. Así que como hemos venido trabajando de manera responsable, en un lindo espacio, por lo menos un espacio cómodo, que se pueda vivir un concierto tranquilamente, sentado, también parado, bailando como se estime conveniente. Entonces estamos preparando, queremos entregar lo mejor también en esta jornada que nos toca con Proyección de Bolivia. Así que solamente quiero decir que se atrevan también ahí a buscar su entradita doble que va a estar regalando aquí Guerrero del COVID, así que felices por eso. Así que nada más que decir, y nos estamos viendo la próxima semana o en dos semanitas más ahí en otro contacto, ¿te parece, Vicente? Sí, cómo no, y un saludo muy especial a los hermanos de la radio donde estás, y también de la productora, y también de Cantati, y de todas las actividades que hace Diego Villanueva. Que le vaya muy bien, en buena hora, hermano. Jayaya para usted, ¿eh? Jayaya, jayaya, un fuerte abrazo. Y el día viernes vamos a estar en el equinoccio de otoño acá en el... Cuéntanos un poquito antes que te vayas del aire, cuenta un poquito acerca de eso. Sí, el día viernes vamos a celebrar el equinoccio de otoño acá en la Casa de la Cultura de Renca, entre las 19:30 a las 9:30, donde se va a presentar la última investigación que habla sobre el calendario solar del Valle del Mapocho, una última investigación de Juan Carlos Arellano Llévenes, un investigador de la Sociedad de Historia y Geografía, que nos va a presentar, nos va a dejar loco cómo el Cerro Renca es un reloj arqueológico, que arqueoastronómico, que se ha posicionado en los solsticios. Entonces, no, invitados totalmente, va a presentar las danzas danzantes de la tierra de acá de Renca, y también va a estar el grupo Cantati, nuestro querido grupo, va a estar tocando en esa jornada para cerrar. Así que bien, todos invitados para el día viernes, pasado mañana. Dieguito, que Dios te bendiga mucho, hermano, y nos volvemos a ver por ahí, ¿eh? Así, un fuerte abrazo, saludos. Bueno, vamos a escuchar a esta gran agrupación que nos trae la productora. Esto es para todos los rayoleros de Chile, ¿eh? Estos rayoleros amorosos, con Proyección, el rayolero. Todas las personas tienen un vicio muy peculiar. Todas las personas tienen un vicio muy peculiar. El mío es el rayolero, un juego tan singular. El mío es el rayolero, un juego tan singular. La rayuela es un juego, pasatiempo popular. La rayuela es un juego, pasatiempo popular, que reúne a los amigos y hace las penas olvidar. Que reúne a los los amigos y hace las penas olvidar. Vamos, vamos, vámonos, que el juego va a comenzar. Rayuela, rayuelita, de mis juegos la más bonita. Rayuela, rayuelita, de mis juegos la más bonita. Con marido rayoler, la suerte de las mujeres con marido rayoler, que tenga el pulso certero en el amor y en el fuego, que tenga el pulso certero en el amor y en el fuego. Con tan buena puntería nunca me ha fallado un tiro, con tan buena puntería nunca me ha fallado un tiro. Con astucia y mucho esmero, cada tiro entra al agujero. Con astucia y mucho esmero, cada tiro entra al agujero. Vamos, vamos, vámonos, que el juego va a comenzar. Rayuela, rayuelita, de mis juegos la más bonita. Rayuela, rayuelita, de mis juegos la más bonita. No soy tú, soy mi querida. Bien, bien, ahí están los Proyección de Bolivia, que los vamos a tener a Teatro Vuelto. Hay que llenarlo, pues, chiquillos, hay que apoyar esta causa. Es muy importante, toda la gente linda, toda la gente que le gusta la paz, la armonía, la felicidad, vaya a este encuentro para que se reencuentre, porque ya son varias las producciones que han hecho esta gran productora, que viene de una comuna muy popular como es Renca. Así que le fuerza para toda la gente de allá, de esa linda comuna. Oye, bueno, y vamos a regalar, así que anótese durante toda la semana en nuestro Facebook, programa Guerrero el Arcoiris. Y bueno, vamos a hacer las elecciones la próxima semana para que una entrada doble para ir a ver a Proyección desde Bolivia, y además de Sergio Chechito Ramírez y grupo. Así que va a estar muy entretenido todo eso. Vamos a la música. Habíamos dejado algo ahí en el aire. Lo estábamos recordando, que hoy día se cumple un año más de la partida de Cuturrufu, el gran trompetista, gran trompetista jazzista, más bien dicho. Y seguro que algún día se encontró con esta agrupación, se encontró con el Pájaro Araya y algo hicieron juntos, ¿cierto? Esta noche Guara nos entrega algo muy hermoso, también del Pajarito Araya, esta plaza que nos recuerda a todos nosotros que en cada lugar donde vivimos tenemos ese encuentro, que es nuestra plaza de armas, en cada sitio, en cada ciudad, en cada localidad del área metropolitana y también, por no decir, en regiones, es tan importante estas plazas. Y esto yo creo que fue un poco esa plaza de Pedro de Valdivia, donde por ahí eran los Arayas, creo, o capaz que estoy inventando, pero me imagino que debe ser de esas plazas como olvidadas de Humberston y de Santa Laura y todo eso. Vamos a escuchar a los Guara hoy día con esta Plaza de la Nostalgia. Ahí estaba la agrupación Guara con estos grandes músicos. Hacíamos recuerdo con el Seba acá de los músicos que de alguna u otra manera alguna vez estuvieron ahí en Guara, como el caso de Juan Flores, el caso de Claudio Araya, el caso de Patito Quilodrán, ya grandes músicos ahí en la agrupación Guara de los hermanos Araya, un recuerdo muy hermoso. Y si de recuerdos se trata, vamos a hacer un pequeño homenaje, así como un pequeño llegada al corazón, chiquillo. Es muy importante dentro de las comunidades andinas, son los hachatatas, ¿cierto? Los padres, los sabios, ¿ya? Bueno, el norte ha tenido varios, y entre ellos creo que uno de lejos el más importante, ¿ya? Luthier, creador de las bandolas, o de las mandolas. Vamos a escuchar a Eugenio Chayapa en esta alegoría, en esta música muy de raíz, muy pacha para todos nosotros esta noche. Don Eugenio nos interpretará la bandola aymara, el floreo de Llamos. Vamos a escuchar esto muy ancestral, muy de la cultura andina, ya, así que preparen sus oídos para este pequeño grano de cultura de nuestra Pachamama. Juman cama, Romero Romero, Achacollos, Juman cama, Romero Romero, delantero Taicalla, Romero Romero, y Cauque Jalsores, Juman cama, Romero Romero, Lomat Lomat Sarnaje, Romero Romero, Cancha Poca Utiere, Romero Romero. Humara y suma ese Romero Romero, Humara y hachacolque, Taikaya Romero, Jalay Malco, Jalay Talla. Hachaoco sumanca, Romero Romero, Hachacolios sumanca, Romero Romero, delantero Taikaya Romero Romero. Human cama, Romero Romero, Lomat Lomat Sernaje, Romero Romero, Cancha Poca Utiere, Romero Romero, Humara y Suma Ese, Romero Romero, Humara y Hachacolque, Tecaya Romero, Calla el Malco, Calla el Calla. Juman cama, Romero Romero, Hachacollos, Juman cama, Romero Romero, delantero Taicaya, Romero Romero, y Cauque Jalsores, Juman cama, Romero Romero, Lomat Lomat Sernaje, Romero Romero, Cancha Poca Utiere, Romero Romero, Humara y Suma. Romero Romero, Humare Hachacolque, Taikaya Romero, Calla el Malco, Calla el Calla. Bien, pues ahí están nuestro hermano, amigo, recordando un poco a este gran hachatata Eugenio Chayapa, ¿cierto? Muy conocido en el mundo andino. Bien, pues, vamos a seguir con la música, que es lo que nos reúne todos los miércoles, nos insta a pensar un ratito en el mundo que vivimos, a veces muy mucha vorágine, no nos damos el tiempo para nosotros. Yo creo que todo ser humano, para no caer en un estrés al comienzo del año, imagínense, es que se den un tiempo. Yo los invito, por ejemplo, el fin de semana

Ah, bueno, ahí teníamos a Arak Pacha, ¿ya? Con esta tremenda canción. Bueno, Arak Pacha, muchas canciones, ícono en la música andina, ¿cierto? Adelita, bueno, con eso se hicieron a conocer. Pero muchas, muchas más, ¿cierto? Mucho éxito dentro de la música andina. Y con mucha trayectoria, además. Y también con la poesía de Patara, que ha hecho un trabajo muy hermoso lo poético, llevándonos de alguna u otra manera a través de la poesía hacia el norte de Chile, hacia los pares que viven en el altiplano, un poco diciendo, describiendo cómo vivirían allá en esos lados a través de la poesía. Así que una tremenda contribución a la música. Yo creo que se merecen un gran premio los chiquillos de Arak Pacha, de verdad, porque, bueno, han podido mantener una agrupación por tantos años, ¿cierto? Así que, y ahora van a ir de visita al sur, así que ahí le hicieron una entrevista muy hermosa que Marco subió. Y bueno, qué bueno, todas esas cosas, chiquillos, esas son las cosas que nos alegran. Nada de envidia entre nosotros, no debe haber eso, todo lo contrario, debe haber buena onda, que le vaya bien a los hermanos, que toquen, que disfruten, hermanos, que somos todos hijos de la tierra, de alguna otra manera, ¿cierto? Vamos a escuchar una gran amiga nuestra, no la hemos podido traer, deberíamos traerla antes que se... Y ya se va a cambiar la hora más encima. Pero los queda un miércoles, ¿o no? Vamos a tratar de contactarnos con ella. El 5 de abril se cambia la hora. Entonces vamos a alcanzar a poder tener una... A ver si hacemos un vínculo con la Carolita, ya ahora en el Nehuen. Pero la vamos a escuchar a ella solita, contándonos algo de... Con la voz tan hermosa de la Carola Contreras, que nos dice de una flor muy hermosa que crece en el altiplano y también en la cordillera, que es la añañuca. Y la añañuca esta noche está llorando con Carolita Contreras. Nueva fue que danza, tu tierno amor. Bien, ahí teníamos a la Carolita y los Amautas. Se me habían olvidado los Amautas. Bueno, recordando a los Amautas, porque hoy día la Carolita es de la Nehuen. Bueno, ella también es fundadora de esa gran agrupación de estas chiquillas que también nos han visitado. También estaban en nuestro programa las chiquillas del Nehuen. Bien, pues seguimos con este camino de andar a través de la música, que es lo más importante, es lo que nos une, las buenas ondas para cada uno de ustedes, para aquellos que están enfermitos, que lo están pasando mal. Les mandamos un gran saludo acá y harto Nehuen, Nehuen. Y también para los enamorados. Hoy día fue el día de del hombre, por si acaso pasamos desapercibidos siempre. Le mandamos un saludo a todos los hombres, pero con entre comillas, porque hoy día ni la palabra hombre de repente hay mucho al debe, así que para los que, por ejemplo, para los papitos corazón, no creo que sea hoy el día, ¿ya? Sino para los hombres que de alguna u otra manera han enfrentado la vida a través de su propia vida, pero también a través de su familia, ¿ya? Han laburado años para dar estudio, para dar hogar, dar comida, sustento. Me refería a ese tipo de hombre, o ese hombre que se levanta muy temprano para tener una conciencia de responsabilidad, o al hombre campesino, ¿cierto?, que también madruga y se mete ahí en el rocío con la hojota, ya, para entregarnos a nosotros un producto muy rico, como por ejemplo los choclos, ¿cierto? Para ese hombre que se sacrifica. Bien, para ellos, para que no pasemos piola, digo yo. Nos vamos a regalar un saludo muy especial que nos hiciera la semana pasada este gran amigo también de Aracpacha, formador de Aracpacha, también la historia lo lleva con Guamari, me refiero al Peteco, que esta noche vamos a colocar un temita también de él, que de unos arreglos que le hizo con una agrupación que se llama Los Chasquis de allá de Australia. Y bueno, como era su creación, él lo volvió a formar allá y nos contaba eso. Y bien, pues que nos manden música de todos lados, que venga la música de todas partes, ya, para que nosotros podamos ser el puente, para que desde Puente Alto hagamos este puente tan alto para difundir la música andina. Vamos a escuchar un temita con el Peteco, de los arreglos que hiciera también él para los Aracpacha, pero esta vez desde Australia. Thank you. Ahí está, pues ahí está el Peteco desde Australia con este tema. Quien decía el Seba, Rosa Huiza. Y así que, bien, pues, qué bonito, vamos entregando la música que nos mandan. Bueno, José Luis Gamboa también nos mandó un material, pero lo queremos dejar para la próxima semana, porque a ver si hacemos el contacto con José Luis para que nos anuncie esta nueva agrupación que ha formado por allá en el norte de nuestra patria, donde se hace mucha música, donde hay muchos grandes grupos. En Arica les mandamos un gran saludo a todos los músicos de Arica, de Iquique, de Antofagasta, de Vallenar, de Copiapó. Bueno, la música andina ha ido floreciendo poco a poco. Son instrumentos que están quizás mucho más a la mano, que también cuesta quizás a lo mejor más fácil de aprender, no sé, porque no es tan fácil, se los digo de verdad. Tiene mucha complejidad, pero son más accesibles, ¿me entienden? Entonces, quizás por eso también están siendo tan populares, se están creando muy buenos luthieres que están haciendo grandes instrumentos. Nosotros, por nombrar algunos, nuestro gran amigo Patito Quilodrán, nuestro gran amigo Víctor Contreras. ¿Tú tenías alguno también, luthier, que hace? Yo hago tal Kevin San Martín. Son hermanos que hacen caña, y muy buenas cañas además. Así que para que lo tengan en cuenta. Bien, pues, vamos con qué tema vamos a ir ahora. No, yo lo tengo, es un recuerdo de muchos años, por allá por los 70, un recuerdo. Mirado a los grupos folclóricos que en aquel tiempo existían y se conllevaban, entre comillas, que eran, por ejemplo, los Guasos Quincheros con Víctor Jara, ¿sí? Pero había un respeto ahí en la parte musical. Obviamente que luego que todo pasa, la historia dice, y la que podemos tener conciencia de que eso ocurrió, es la división de la música en Chile. Música que no se podía tocar, músicos que no podían tocar porque estaban totalmente prohibidos toda su creación, por nombrar alguno, Patricio Mantz. Entonces, bueno, existían grandes agrupaciones. Y había una familia que desde el norte hizo una creación muy hermosa, ¿ya? Y la vamos a escuchar esta tarde, noche. Son Los de Ramón, ¿ya? La familia que nos va a interpretar La Rosa Colorada. Entonces, para ustedes, amorosos, y para todos los que nos están escuchando, para que canten en sus casas con nosotros, La Rosa Colorada, de este hombre que es mi marido mío propio, personal, de mí misma, de mi persona, que es el señor Ramón. Así va mi corazón, celebrando en ti. ropa corre doblar, de las uñas de las uvas. Se golpea en mi corazón con repicar de amargura. La mora rosa colorada, ¿quién te besó? Rosa colorada, ¿quién te besó? Hoy que no esperas en mi vida, en mi cara yo. Hoy que no esperas en mi vida, que llegará. La larga fila de uvas, polvorientas y cansadas, se derrama sobre verde el corazón de la quebrada. El pueblo parece un piño de vicuñas escarchadas, y el humo de los fogones saliendo en la madrugada. Rosa colorada, ¿quién te besó? Rosa colorada, ¿quién te besó? Yo vi que no esperaste en mi vida que llegara yo. Porque no esperaste en mi vida que llegara yo. Era un viaje en el tiempo, ¿cierto? Un recuerdo hermoso de una familia que tocaba la música nuestra, la música de raíz, pero además incursionaba en aquellos años en la música del norte, que eran muy pocos grupos los que, por ejemplo, poseían un charango, como un maulincho ese, un charango chiquitito, y era lo más cercano eso. Eran otros tiempos de Chile y su cultura, ¿verdad? Quizá una cultura medio impuesta. Acordémonos que nosotros no podíamos escuchar por nada del mundo a Iyapu, con creaciones hermosas. Sí, sí. Voy a llamar. Lo estamos poniendo de acuerdo con la siguiente agrupación que vamos a interpretar. Oye, le estaba hablando de. No sé de qué le estaba hablando ya, porque me fui ahí con la música que vamos a interpretar ahora. Vamos a la música mejor, ¿cierto? Vamos con la agrupación Coyamarca, mi chiquitín. matada quizá. Mi chiquitín, pedazo de cielo, mi chiquitín, rayito de luna. Mi chiquitín, pedazo de cielo, mi chiquitín, rayito de luna. Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito, chiquitín. Tienes mi sangre y llevas mi nombre, Dios te bendiga, chiquito, chiquitín. Mis últimos días, como ahora cuido de ti, chiquitingo, que nada falte en tu existencia. Contra los males, contra la pobreza, está mi pecho junto con mis brazos. El nombre que llevas, tu corazón, tu mente y trabajo, mi chiquitín, bríndale a la patria. También te ruego cuando seas hombre, nunca denigres el nombre que llevas, tu corazón, tu mente y trabajo, mi chiquitín, bríndale a la patria. Presente y futuro de nuestra patria. Todo el amor para los chiquitines de Bolivia y el mundo entero. Bueno, ahí teníamos a Coyamarca con este Mi Chiquitín, que nos hablaba un poco de la realidad hoy día, como se celebra el Día del Hombre, una realidad que también existe en nuestra patria, que a veces las madres parten y es el padre que hace las bases de madre también al criar sus hijos. Así que un saludo muy especial para ese tipo de hombre también, que siendo hombre hoy día en la igualdad de sexo es muy común ya ver a un hombre con sus hijos y qué sé yo, enseñándole hábitos de buenas costumbres, creándolo para bien de la sociedad. Así que hoy día, que es un, como decía, un día muy especial. Y especial recordarnos y mirarnos a los ojos también como ese hombre que que de alguna u otra manera ve a su padre como un ejemplo. Bueno, yo no tengo ese caso, yo soy de otro de los tantos casos que hay en el mundo y en Chile, de aquel papá que se fue y no volvió nunca más. Entonces yo tuve en mi madre el padre, así que, pero muy bien, y esa labor es muy, muy famosa en nuestro país, ya, hoy por hoy más todavía, digo yo. No hace falta volver a nuestro antepasado, ¿eh? Vamos a la música, pues. El tema, el grupo. Vamos a escuchar a Ollantay y el tema Charagua. Vamos a escuchar a esta gran agrupación. Bueno, ahí estaba Ollantay con esta charagua, esta canción tan, tan famosa, ¿cierto?, para el mundo chileno, folclórico, que conoce mucho de esta melodía creada por Víctor Jara, ¿cierto? Parte de nuestra identidad también dentro del mundo musical. Y que los guerreros del arcoíris no, lo tenemos muy claro. No hay ni que dudarlo, no hay ni que pensarlo. Víctor hoy, Víctor mañana y Víctor siempre. Siempre para nosotros. Vamos a ir al Ecuador a traer a una gran agrupación de estos sanjuanitos tan hermosos, ¿cierto? De los violines, de los rondadores. Ñanda Mañachi, Ojos Verdes. Bien, pues ahí estaban los Ñandamañachi Ojos Verdes. Oye, no, se nos pasó el tiempo rápidamente, raudamente, como siempre todos los miércoles. Nosotros felices de reencontrarnos cada miércoles con alguna sorpresa, alguna comunicación. La próxima semana, no se olviden, vamos a tirar el premio de la entradita para la proyección. Bueno, voy a dejar los micrófonos para mi compadre Seba, que ahí se va a despedir. Sí, y nada, muchas gracias a la Radio Puente Alto por recibirnos una semana más. Y siempre hemos tenido aquí las puertas abiertas como programa. Desde que yo estoy, al menos, siempre hemos estado aquí, ya no sé cuánto tiempo, por ahí por el 2016 me acuerdo que entré, después me fui un rato, cuando nació mi hijo Nicanor, y después con la pandemia y todo, harto rato no hubo programa, pero nada, aquí estamos. Agradecer a la gente, a Juan Carlos, que siempre tiene muy buena disposición con Vicente y con el programa en general. Y nada, desearle buenas noches a todos. Que tengan una buena jornada mañana, los que laburamos, los que nos levantamos, la gente de la construcción, la gente en las cocinas, la gente en los colegios, en los hospitales. Eso, un gran saludo a todos. Y nos vemos la otra semana. Nos escuchamos. Eso, ahí nos vamos a seguir escuchando todos los miércoles. Y sumándose gente todos los miércoles, ¿eh? No se olviden de sintonizarnos a las 20 horas. Estamos en el aire. Y el día sábado, a eso de la 1:30 y 2 de la tarde, también estamos repetidos, pero estamos. Y estamos con ustedes ahí en el almuerzo. La calidad familiar en un rincón de la casa y compartiendo un granito de cultura y de sana esparción. A todos los que nos escucharon, mucha jayaya, ¿ya? Y a todos los enfermitos, a recuperarse, y toda la buena onda para todos ustedes. Los vamos a despedir desde el mar hacia la cordillera. Vamos a escuchar a la agrupación Guairapa de San Antonio con este, como dice Seba, Mi Gualaichu con Guairapa. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, si la Pacha, si Dios y la Virgen y todos los santos, toda la gente, los Wirwil Malku, todos ellos. Nos volvemos a encontrar. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!